A continuación, escuchará tres opiniones distintas acerca del amor. Escoja aquella con la que menos se identifica y reprodúzcala en voz alta, lo más fielmente posible. Escuche la grabación cuantas veces sea necesario. Recuerde, el ejercicio de escucha requiere concentración, evitar prejuicios, disposición, actitud activa y enfoque en el emisor. Me llamo Mercedes y no creo que exista el amor, sino las pruebas de amor. Una frase célebre dice: si amas a alguien, déjalo ir. Si no regresa, es porque nunca fue tuyo. Qué difícil, ¿no? Estamos acostumbrados a tener poder sobre la persona amada, a considerarla una posesión, y dejarla libre es difícil. Eso es algo que aprendemos solo con el paso de los años. Hola, soy Jessica. Pienso que en otros tiempos había una gran preocupación por el noviazgo y la sexualidad. La gente hablaba de la prueba de amor, que era tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Yo creo que todo eso ha cambiado. Para los jóvenes actuales ese tema ya no es tabú. Hoy hay más libertad, las personas tienen relaciones sexuales desde muy jóvenes. Actualmente, más que el sexo, los jóvenes valoramos la fidelidad, lograr que una relación dure. Eso es lo que cuenta. Yo soy Teresa y ya llevo mucho camino recorrido. Cuando uno está enamorado y tiene la gran fortuna de que la otra persona le corresponda, la prueba más grande de amor se obtiene con tan solo una mirada, una llamada, un simple gesto. O sea, el más mínimo detalle se convierte en una gran prueba del amor entre dos personas. Objeto de aprendizaje realizado por la Dirección de Producción de Materiales Didácticos de la UNED para el Colegio Nacional de Educación a Distancia.